Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Ford de danielfordonline.com y para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Mira, hoy voy a hablar sobre los negocios para las amas de casa, ¿de acuerdo? Mira, hoy en día, como está la situación económica en muchos lugares del planeta, las necesidades se han incrementado bastante en todos los hogares. Entonces, ¿qué sucede? Que algunas familias no pueden tener los ingresos suficientes para mantener a toda la familia. Antiguamente, el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba en casa cuidando de los hijos y el sostenimiento de la casa. Pero hoy en día esto es casi una falacia. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor tú llevas mucho tiempo sin trabajar, tener que ir a buscar un trabajo te costaría bastante, tener que empezar de nuevo, aguantar a un jefe y encima de todo por un sueldo miserable. Porque hoy en día los sueldos no son muy buenos que digamos y encima sin reconocer el trabajo. Entonces, lo que te sugiero, si quieres trabajar desde tu casa y en tu tiempo libre, puedes optar por varios trabajos que puedes hacer. Por ejemplo, venta de productos propios. Si eres hábil con tus manos, puedes hacer diseños con velas, jabón, tejer a mano, hacer diferentes manualidades y luego vender eso al público en general o a tiendas especializadas y te puedes sacar un buen dinero. No mucho, pero algo es algo. Teleoperadoras. Hay muchas empresas que buscan esta clase de personas y podrías solicitar un puesto outsourcing, pero lo que sucede con esto es que estarás obligada a hacer una cierta cantidad de horas diarias. Esto es otra opción para trabajar desde casa. También lo que puedes hacer es escribir artículos. Si tienes alguna habilidad especial o tienes algún conocimiento en alguna cosa, puedes escribir artículos sobre esa habilidad o sobre ese conocimiento. Hay empresas que pagan por escribir artículos y lo puedes hacer desde casa. También lo que puedes hacer es proporcionar servicios al cliente. Si te gusta hablar con las personas, tienes la habilidad para comunicarte y tú te sientes cómoda prestando servicios al cliente, también hay empresas que buscan esta clase de personas para trabajar y poder solucionar los problemas de los clientes, lo que también hay empresas que te obligarán a cumplir un cierto horario. Hay más cosas que puedes hacer. Yo te he nombrado algunas, pero creo y honestamente hablando y por la experiencia que tengo, hay muchas amas de casa que lo hacen, que lo que hacen es buscar negocios para amas de casa. Es decir, yo conozco muchas amas de casa que son muy emprendedoras y están trabajando desde su casa en negocios por internet o en franquicias que realmente son rentables, que al mediano y largo plazo les llevará a conseguir su libertad financiera. Lógicamente, todo esto de tener un negocio por internet es relativamente sencillo. Lo que sí es que debes de ser emprendedora, estar dispuesta a aprender, a invertir tiempo y algo de dinero, a trabajar duro durante ese tiempo libre del que se disponga, tener paciencia, tener perseverancia y ser constante. Si tú mezclas todos estos ingredientes, te aseguro que conseguirás tener tu libertad financiera y que jamás volverás a sufrir por tu economía. Si de las opciones que te mencioné más arriba no te han gustado, ¿qué tal si yo te pudiera enseñar una forma de ganar 25, 100 o $625 por cada registro que hagas sin ningún límite? Podríamos hablar, ¿te parece? Mira, es la mejor propuesta para ganar dinero que se ha conocido en los últimos tiempos. A las mujeres que son serias, más comprometidas consigo mismas, emprendedoras, les aconsejo que dejen de buscar si con esto o con aquello se gana dinero. Más vale que dediques tiempo a comenzar a explotar tu ingreso en Power Network y verás muy pronto comenzarás a disfrutar de unos muy buenos ingresos. Te aseguro que vale la pena y te garantizo que si tú tomas el control de tu vida y trabajas duro un tiempo vas a poder conseguir tu libertad financiera. Si quieres saber más sobre esto, puedes contactarme, mi dirección es contacto@danielford.es. También puedes visitar mi blog danielfordonline.com y te puedes suscribir a mi blog. Y si tienes alguna duda o alguna cosa más que necesites, por favor, contáctame, ¿de acuerdo? Así que por mi parte nada más, te mando un saludo, se despide de ti, Daniel desde Barcelona. Chao.